I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in. See what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition. Buenas noches, señoras, señores, niños, culebras y guepardos. Soy Jan de Lindane, mido 1,59 m y esto es Sesión de Noche. Buenas noches, Ibai Canales. Buenas noches, una yunda. Buenas noches, Ana Lindane. Buenas noches, Ana Lindane. Buenas noches, Ibai Canales. Buenas es un noches. Placer volver a verte. Lo mismo digo, después de tu muerte. Después de mi muerte estamos haciendo el programa con una ouija y una bola de cristal para que pueda estar en ella una vez más. Sí, bueno, no sería la primera vez que se hace una ouija en esta radio. No lo sería. De eso os puedo dar fe. Oye, ¿qué nos traéis vosotros? Si se puede saber. Pues, adelante. Buena pregunta. El más joven primero. Bueno, yo lo que os traigo aquí es un compendio de novedades. La principal es que se va a celebrar, después de 20 años de vacío total, el primer festival de cine fantástico en Madrid. Aunque parezca mentira, hace 20 años que no se celebraba un festival de cine fantástico. Y voy a hablar de las novedades que trae este festi, de todas las películas que incluye, las diferentes secciones, y os daremos también algunas noticias relacionadas con la cartelera de hoy en día y con futuras películas, ¿verdad? Que molarán mazo, así es, como por ejemplo ese remake grotesco de que me has hablado, que he oído algo, pero estaba preparando las cosas del ordenador. Sí, se comenta por ahí, bueno, ya es oficial. Nos estamos adelantando. Es casi oficial, pero bueno, a mí me da igual. Es para poneros un poco el caramelo en la boca y que sigáis aquí escuchando este vuestro programa. Es básicamente el remake de esa maravillosa película de Troma, que es Vengador Tóxico. ¡Ala! Se va a hacer un remake y lo va a protagonizar y producir Arnold Schwarzenegger. Sí, es así. Pero Popocho, ¿pero no qué lo me sé. Dices? No, no me preguntéis por qué, Arnold Schwarzenegger. Sí. Ahí va la ley. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no, no? Hemos entrado en una fase nietzscheana del cine. Sí. Pero esto no está bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Me da igual, lo voy a hacer ya, igual. Ya, eso es. No hay que plantearse... Soy el superhombre. Absolutamente nada, eso es. Somos los superhombres de Nietzsche. Eso es. Oye, bueno, pues para aquellos que no hayáis entrado en www.sindominio.net/irola, donde colgamos habitualmente el pequeño resumen de lo que vamos a hablar en el programa, yo os cuento que vamos a hablar también, por mi parte, porque Canales también trae lo suyo y lo sé. Temazo. Trae un temazo del que se quedó con ganas de hablar. Yo voy a hablaros de aquello que pasamos un poquito por encima al programa de la semana pasada, que es del documental Habitación 237, Room 237, no lo que me atrevería a decir el número en inglés. No, es así, Room 237. Efectivamente, es así. Y bueno, sobre algunas de las teorías más delirantes que en ese documental se mencionan, tales como la relación entre El Resplandor y la supuesta esta falsa grabación del que el propio Stanley Kubrick hizo sobre la falsa llegada del hombre, o bueno, de Lance Armstrong. Pero ahí hay una doble negación. Hay una doble negación, que o bien la grabación es real de un alunizaje falso, o bien es una grabación falsa de un alunizaje real. Efectivamente, y ahí voy yo. Ahí está. Y bueno, sí, de eso vamos a hablar. Qué complicado, ¿eh? Ya lo dije la semana pasada, lo de Armstrong no es normal. Llegar a la luna, tocar bien la trompeta y 7 tours. Si a mí me cuesta encontrar mi bicicleta cuando estoy drogado, y ganar tours, joder. Venga, hombre. Eso no es objeto de trufa. No es normal, es un holograma. Claro que sí. Sí, algo oculta este muchacho. Así que nada, Canales, ¿tú de qué nos vas a hablar, si se puede saber? Pues yo venía a hablar de... Bueno, venía a ilustrar un poquito esa sección no oficial que tenemos de películas que Canales quiere ver, que son tan raras que de vez en cuando pues merece la pena hablar de ellas. Habría, ¿no?, que hacer un hilo musical de todo de esto. Lo puedo hacer yo, además. Películas que Canales quiere ver. Muy bien. Con Ibai Canales. Muy bien, muy bien. Bien, vale. Luego lo metes. Me parece justo. Bueno, pues nada, arranca sesión de noche. Bueno, ¿has dicho, Canales, de lo que vas a hablar? Disculpa. No, pero lo puedo decir luego, no tengo ninguna prisa. Pensaba hablar de Pacific Rim, que es la nueva del amigo Guille, este adorable mexicano de 120 kilos, que hace películas que molan bastante, como por ejemplo Laberinto del Fauno, que es posiblemente la recreación más real de lo que fue el franquismo en España. Uh-huh. Hellboy mola. Hellboy es guay, joder. Es también de adaptaciones de pelis de cómics, seguramente no mi favorita, pero sí de mis favoritas. Sí, sí, sí, sin ninguna duda. Yo creo que además tuvo al público, a todo el público de su parte. Yo creo que sí. Con esta peli. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Guillermo del Toro. De otra Guillermo del Toro, que es Pacific Rim, que es una película que hace tiempo que no se hacen, del género que me gusta a mí, de robots gigantes contra monstruos gigantes. Ah, mira. Bien, sí, es un homenaje a las pelis japonesas de Godzilla, que al tanto le molan, por eso se entiende ese Godzilla. Es súper fan de Godzilla, es súper fan de Gojira. Y de... Si lo dices, hay que decirlo así. ¡Gojira! ¡Gojira! Es verdad, es verdad. Si no, no lo digas. Y atravesarse con una katana el estómago. Efectivamente. Es lo honorable. Si no lo haces, no lo dices. Es lo honorable. Sí. Lo que no entiendo lo odio. Decía un amigo. No sé, me ha venido ahora a la cabeza. Lo siento. Es una buena filosofía. Pues sí, no, es una película que está ahora mismo post-produciendo y a punto de estrenar, que se estrena el 12 de julio, por lo menos en Estados Unidos. Luego ya en el tercer mundo, o sea, aquí no sé cuándo se estrenará, pero igual no se estrena. Igual no se estrena, igual la proyectan en la parte trasera de un camión con un proyector en tu pueblo, ¿sabes? Que es como se veían antes las pelis. Y eso, y nada, voy a repasar un poquito la carrera de este genial y orondo chico que hace unas pelis geniales y orondas que a todos nos gustan. De acuerdo. Bien. Bien, me parece bien. Chachi. Minuno, no lo voy a saber. No sé qué audio se me estaba colando por ahí. Por ahí un audio. ¿Alguna cosa loca? Has pinchado mal la ouija a la tabla y pasa lo que pasa. Sí, sí, efectivamente, pero no pasa nada. Vamos ahora a escuchar música de verdad. Esto es sesión de noche. Ahora todo bien, gracias, Unai. No sé qué audio se me estaba colando por ahí, más loco. Psicofoñas. Sí, no lo sé, en fin, bueno, da igual. En cualquier caso, sí, amigos y amigas, y ya para concluir con el tema que el del Fant, perdón, vale, he oído un ruido y me he quedado loca. No, estoy abriendo una Coca-Cola, lo siento, sé que no se debe hacer. ¿Sabes que en directo? No se debe decir Coca-Cola. Es verdad, mira. Una zarzaparrilla. Un refresco de cola. Sí. Cherry Coke. Una Cherry Coke. ¿Qué fue de la Cherry Coke? Es lo que toma Massimo Dabuti. Efectivamente. Bueno, pues sí. La película Habitación 237. Un documental dirigido. Espero poder encontrar por aquí el nombre del director. Rodney Asher, o Asher, no sé bien cómo se pronuncia. Un sinvergüenza de mucho cuidado. Un impresentable, hombre. Siempre que te digan que una peli ha pasado por Sundance y que ha tenido buena acogida en Sundance, no siempre va a ser verdad, amigo. O sea, no siempre va a ser verdad que la peli sea buena. Y cuando suele ser verdad, suele ser que es una gafa pastada que flipas. Eso es. No te fíes de las buenas acogidas en Sundance. Nunca. No, efectivamente. Bueno, se supone que hace una serie de interpretaciones o reinterpretaciones sobre la película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Bueno, que admite infinidad de lecturas, etcétera. La verdad es que, bueno, es un director y es una peli que causó mogollón de admiración y la gente la ha visto y la ha vuelto a ver y la ha vuelto a ver hasta que se le ha ido la olla y ha empezado a encontrar mensajes locos en ella. Pues mensajes sí. Mensajes que no existen muchas veces. Pues sí, mensajes que muchísimas veces no existen directamente, efectivamente. Como por ejemplo, mata al presidente con un hacha y prende fuego a tu escroto. Efectivamente. Hombre, partiendo porque la película, o sea, perdón, el documental también está de alguna manera está por secciones, está por capítulos, del mismo modo que la película El Resplandor. Parte ya de que la película es una alegoría sobre la masacre que les hicieron a los indios. Efectivamente, empieza la película por ahí. Masacre Apache. Muy bien. En la película, bueno, estoy ahora mismo mirando un poquito la algunas de las de los supuestos significados que aquí mencionan, que en este docu mencionan en una página, y no sale precisamente esa, pero... Sí, la película empieza así. De hecho, bueno, en la novela se supone que el Hotel Overlook está construido sobre un cementerio indio. Amigos, nunca construyan nada sobre un cementerio indio, que ya hemos visto las consecuencias en un montón de películas, casi nunca buenas. Es que es como desobedecer al viejo siniestro que te dice no vayas a esa casa junto al lago. Efectivamente. Etcétera, etcétera, ¿sabes? Todos sabemos lo que pasa. Todos sabemos. Es como responder a una llamada de socorro de una nave espacial, sí, no sí, se es hace. Cierto, es cierto. No, porque mal rollo. De hecho, hay un caso en Bilbao, Miribilla está construido sobre un cementerio indio. No, sobre un cementerio de Lindane, pero las consecuencias son las Lindio. Mismas. Lindio. Las consecuencias son las mismas o muy parecidas. La sí. Gente la palma a cholón. Pues sí, efectivamente. Se supone que trata sobre el exterminio indio. ¿Y por qué? Pues nada más y nada menos porque en la película, en alguna serie de escenas y de tomas y de planos, aparece una marca de... No, no sé qué producto es, un producto que viene envasado, enlatado. Sí, sí. Y esa marca es de, Red no sé qué. Indiomuerto.com. No, pues y cuyo símbolo es pues un indio. Sí, un jefe indio. Un jefe indio. Y ya sí, está. Estamos hablando concretamente de la escena en la que el pequeño Torrance y Harolan, ese gran negro, están hablando y no, concretamente Harold les está enseñando a los padres toda la comida almacenada, todo, ¿no? Eso es toda, sí. Toda la reserva alimenticia que tienen ahí en ese gran almacén para que puedan pasar ahí el invierno tranquilamente sin comerse los unos a los otros. Sí, bueno, que parece que al final tampoco les convence mucho el papel que hay ahí. Pero sí, tanto en esa escena como en la escena en la que la pobre Wendy Torrance encierra a su marido Jack en también esa misma, bueno, nevera también. No es una nevera exactamente, es una especie de despensa enorme, sí. Es una despensa enorme. Bueno, pues cuando le encierran esa inmensa despensa volvemos a ver una vez más estas latas y tal, y bueno, y simplemente porque aparecen esas latas y por una serie de comentarios tontos que hacen, parece ser que la película habla sobre el exterminio indio. Bueno, yo creo que esto es una de tantas idas de olla que podemos ver en esta película. Claro que eso realmente no tiene ningún fundamento real para decir que eso es así. Eso es sencillamente que a él le parece eso, ¿no? Sí, sí, o sea, a él le parece eso y él se lo cree. O sea, a él le basta y le sobra, a esta persona que habla de pues de esta teoría, le basta y le sobra con que sea una suposición. Y claro, ya está, yo te puedo decir que la Serbian Film es una metáfora sobre la masacre de la guerra civil en Serbia, ¿sabes? Sí, pero, bueno, de alguna manera... Pero porque lo ha dicho el director. Eso te iba a decir. O sea, de alguna manera también es porque el director lo ha dicho en claro, entrevistas. Es la voz de Dios. Si la voz de Dios te dice que es así, pues bueno, entonces igual puedes verla con otra dimensión la peli. De todos modos, yo creo que empieza a restar credibilidad la película cuando no se muestra en ningún momento las personas que están hablando sobre esas teorías. Las personas que están dando esas teorías constantemente, esa voz narradora, nunca se llega a... Nunca a hacerse física o no sé. O sea, nunca llegas a ver a la persona que... O sea, no aparece el típico Jaimito MacJaime, experto en cinematografía. No sabes quién narices está hablando. Es como la peña que hace un vídeo y lo sube a YouTube, en plan de... Te voy a explicar Prometheus en 15 minutos. Efectivamente, sí. Un rollo así. Bueno, efectivamente, pues bueno, son una serie de teorías bastante, desde ellas, muy descabelladas, como por ejemplo el hecho de que la película esté rodada de manera como si fuera un espejo, del mismo modo que la palabra Red Room la podemos, si la leemos al revés, le descubrimos el significado de que oculta verdaderamente esa palabra, que es Marder, asesinato. O sea, que era Mudrer. Que siempre me ha puesto la piel de gallina esa palabra, Mudrer, más que Red Room todavía. Sí. Gran agente junto a Scully, por cierto. Sí. Mulder y Scully. Pues efectivamente, Mulder, sí, efectivamente, Galder y Scully. Pues se supone que después si solapas la primera escena con la última escena, si la solapas, ¿no? Si haces una transparencia. Si pliegas el espacio-tiempo. Si pliegas directamente lo que sería la película, ¿no? Lo diré, pues eso. en fin, que si plegáramos la película y viéramos una transparencia, unos fotogramas con otros, resulta que se complementan, que Kubrick lo ha pensado todos los planos, de modo que, pues eso, que si pillas el primer fotograma de la primera escena y el último fotograma de la última y los pones el uno con el otro, resulta que casan. Sí, esta sería, digamos, la última parte. La última parte que la titulan, como he dicho antes, está dividido en capítulos, lo titulan Cómo ver el resplandor. O sea, te dicen cómo tienes que verla, cómo se tiene que ver. Además, es que me hace gracia, porque dice, bueno, habría que ver el principio y el final, ¿no? Pero no en dos monitores diferentes, sino en el mismo monitor. Efectivamente. Es decir, superponiendo la última escena con la primera, bajando la opacidad o, bueno, fusionándolo. Yeah. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues, bueno, problema, pues no sé. El actor tiene un hacha y el otro no. Pues que empiezan a... ellos creen que Stanley Kubrick lo tenía tan sumamente bien pensado que incluso podía llegar a pensar él que la gente, para descifrar, pues no sé, el contenido... súper importante de su película, de Tío es, con hacha que mata a su eso familia. Es el contenido de los planos, pues lo que hay que hacer es verlos juntos. Uno superpuesto encima de otro. Entonces, vamos, claro, ves la cara de Jack Torrance y ves a Jack Torrance hablando con el director dentro de la cara. Y dice, bueno, fijaros que bien encaja, vamos a ver. Todos los planos en esa película son armónicos, es normal que encajen, claro, gilipollas. Claro, efectivamente. Tú cuando compones un plano, siempre haces más o menos las mismas cosas. Eso lo puedes hacer en cualquier película, porque para eso están los ejes. O sea, un tío habla por una esquina de la pantalla y el otro va por otra. Si juntas el plano, parece que está hablando ¡ahí va! ¿Sabes? Sí. Hombre. En muchos casos son tonterías. Pero bueno, esto es la última parte, hermana mía. Simplemente estaba comentando algunas de las teorías que se comentan en este documental. Y de la que verdaderamente quería hablar era de... bueno, escuchemos un poquillo la música de la maravillosa Wendy Carlos. Metámonos ahí. Me ha saltado. Ahí va, eso no es Wendy Carlos. No, pero también mola, lo puedes dejar por mí, Se me ha saltado, no lo sé, no sé cómo lo he hecho. Disculpad. Bueno, era el 10. ¿Cómo es? 10 Irae. 10 Irae. 10 Irae. Que da inicio a la película, cuando el coche sube hacia el Hotel Overlook. Ahora sí, creo que lo podemos escuchar. Vamos a escuchar. Qué maravilla, Han puesto los pelos como escarpias. Wendy Carlos, una de las pioneras de la música electrónica. Sí, efectivamente. Pues bueno, que de todas formas lo más escalofriante de esta canción no es este principio, sino esos momentos en los que se oyen unos gritos extrañísimos. ¿Cómo los has definido antes, Canales? Hay un término en inglés que es Uncanny Valley, que significa el valle desconocido, por así decirlo, que es donde situas todas las cosas que no sabes muy bien en qué se supone que son y qué procedencia tiene. Y por lo tanto te inquietan. Como por ejemplo, no sé, un tío sin cara. Sí. Cosas así. O ese ruido aberrante que hacen los monstruillos de la maldición. Ese. Por ejemplo. No sabes solo si hacerlo me acojonas. Sí. Me has puesto los pelos de punta. Precisamente porque es una cosa que, como no sabes si es un gruñido o es un ruido o es que es alienígena, no sabes clasificarlo y por lo tanto. Terrible. Inquieta. Exacto. Sí. Uncanny Valley. Pues escuchémoslo, creo que lo tengo por aquí. Acojona, ¿no? Tremendo, sí. Es buenísima, la banda sonora del Resplandor es buenísima. Es una pasada. Bueno, pues vayamos a la madre de todas las teorías de conspiranoia de la historia, diríamos. Y es que, estamos hablando, la película El Resplandor es de Stanley Kubrick, y Stanley Kubrick no solo ha hecho un millón de películas buenas, y no solo hay un montón de leyendas en torno a él, sino que también parece ser que es el director de uno de los hitos en la historia de la humanidad, que es ni más ni menos que la llegada del ser humano a la Luna. En plena carrera aeroespacial, y en plena Guerra Fría con Rusia, los estadounidenses se adelantaron en esto, porque en otras cosas se adelantaron los rusos, como en poner a la gente en órbita. Que, por cierto, mucho antes que Gagarin ya hubo otros, pero como no volvieron a Tierra, se fallaron. Como la perra Laika, ¿no? Sí, y antes que la perra Laika también hubo otros animales, pero como los pobres tampoco no sobrevivieron, no llegaban. Pues... o llegaba una fusión entre un mono y una mosca, ¿no? Efectivamente, llegaba un mosco horrible. No, un extraterrestre. Habían quitado la perra Lake y se había metido un extraterrestre. Brandelmono. El mono rata, ¿no? No, un día me gustaría hablar de los anteriores y de los anteriores a Gagarin y de las anteriores a Tereskova, cómo hubo anteriores. Astronautas, bueno, según los rusos cosmonautas, que como no llegaron vivos y se quemaron, una de ellas se quemó en órbita, pues nunca la humanidad supo nada si no fuera por unos hermanos italianos, los primeros piratas. ¡Qué buena es esa historia! Y es cierta, además. Sí, sí, pero... Anhelo oírla. Contaremos un día porque es muy larga. La contaremos un día porque es larga e interesantísima. O sea, sí, sí. No nos... Nos llevaría tiempo y nos desviaríamos. Sí, sí. Esto es para hacer tiempo, ¿no? Esto es, has hecho piratas y ¿qué voy a hacer? No es culpa mía, me habéis provocado. Jack Sparrow. Pues volviendo al Resplandor y a Stanley Kubrick. Se supone que Stanley Kubrick es el director del... bueno, de aquello que se grabó porque el ser humano nunca pudo llegar a la luna por una serie de razones que se pueden desmontar, algunas no tan fácilmente. Bueno, pues como se supone que Aldrin Armstrong y el otro pobre hombre que se quedó en el que se quedó en la nave y tal, que nunca llegó a pisar la luna, como se supone que esos tres nunca llegaron a la luna, no podían llegar. El Apolo 11, efectivamente, nunca llegó a la luna, no podía llegar. Pues le dijeron al bueno de Kubrick: oye, mira, que hemos visto que se te va bien esto de grabar cosas, de retratar. A ver si me puedes grabar el bautizo de mi sobrina. Y aparte, yo aterricé, sí, que no se me olvide que esto lo necesito para el fin de yo aterrizando en la luna. Sí, eso lo dijo Gabriel. No te vamos a pagar nada, pero piensa en la publicidad. Bueno, efectivamente, pues sí, parece ser que bueno, la madre de todas las conspiranoias es el falso aterrizaje del hombre en la luna del que vamos a hablar ahora. Someone painted April Fool's in big black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no prayer. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in. Sí, bueno, pues eso es, efectivamente. El documental francés de Operación Luna es el más reciente de los documentales sobre esta falsa, supuestamente falsa llegada del hombre, del ser humano, perdón, a la Luna, porque no creo que fueran en representación exclusiva del género masculino. Entonces, bueno, quizás sí. No creo. Bueno, yo qué sé. En representación, por lo menos, de los estadounidenses, sí, porque hay plantar una bandera yanqui. Sí, es cierto. Que ondea, no ondea. Es como de... Es rígida. Es rígida. No ondea, está quieta. Pero no, la llevaron ya rígida. Claro, y ahora sí. Claro. Claro, es como... En realidad era de cartón. Sí, es sí. Es como sí. De... Es metálica. O sea, como de papel albal, pero llegó más gordo. Armstrong y, ¿sabes? Y sacó la bandera, ya le saludó al doctor Manhattan, que estaba también por ahí. Efectivamente. Y nada, y la clavó. Y es la bandera. Sí, eso sí. Es. Muy bien. Sí, y luego es. Puso la bandera. Eso la clavó y luego puso la bandera. Pues sí, Operación Lune en francés, Benja me matará. Y Dark Side of the Moon en inglés, este falso documental del año. Comparte título con una película de serie B cojonuda de Satán en el espacio. Y con un título de un álbum. Vale, de Pink Floyd. Vale, ya tienes que salir aquí, las culturitas. Vale, vale, Pink Floyd. Ay, Pink Floyd, Pink Floyd. Ay, Pink Floyd. Ay, pimple, pimple. Pues sí, bueno, este es el más reciente de los documentales sobre falsa llegada del hombre a la luna, porque ya en 2000, me parece que en el año 2000, se hizo una película, un falso documental, perdón, sobre esta falsa llegada del ser humano a la luna. Bueno, este es un documental francés en el que les hacen una serie de entrevistas, entre ellas a la viuda de Stanley Kubrick, que les hacen preguntas en realidad. Kubrick. No recuerdo el nombre, sí, de la mujer. Bueno, pues les hacen una serie de preguntas y ellos contestan sinceramente, allegados de Kubrick y gente de incluso de que había trabajado en el Apolo 11 y tal. Y las preguntas que les hacen, y lo que ellos contestan en realidad es cierto. O sea, no ha habido ninguna manipulación en su respuesta. Lo que ocurre es que no les preguntan sobre el Apolo 11, ni muchísimo menos. Les preguntan sobre el escándalo Watergate y otra serie de cosas así que da lugar a respuestas un poquito ambiguas, que descontextualizadas, que es lo que ocurre en este documental, dan pie a que la gente piense, pues eso, que efectivamente... Que, sí, sí, que los familiares y los allegados están afirmando que Kubrick rodó esos planos. O sea, que es del rollo, de que se ve al entrevistador en una casa diciendo, ¿usted cree que su marido rodó el alunizaje del ser humano? Y luego se ve a Vivian Kubrick en la playa, que dice, ¿es posible? En contraplano. En contraplano, es como los descartes de Radioactivo Man y Fission Boy de los Simpsons, ¿no sabes? Exacto. Está usted despedido, y con razón. Pues exactamente, esto es lo que ocurre en este documental francés, que después, por cierto, porque es toda una broma, pues cogen a la mujer a la viuda de Kubrick y al resto de la gente y le cuentan cómo pues es toda una chanza y tal, y mira, lo vamos a utilizar para esto, y se descojonan. Y esto también se puede ver en el documental. Excelente. Cómo les cuentan ellos la verdad, de oye, esto es toda una broma, es para un falso documental y tal, y cómo ellos se ríen y ah, pues qué, joder, qué gracia. No, es verdad que descontextualizada mi respuesta parece que esté contestando otra cosa. Sí. Bueno, pues el caso es que las verdaderas teorías de conspiración o de conspiranoia sobre este hecho empezaron a salir poco después de que verdaderamente llegaran a la luna, ¿no? Y concretamente con la aparición de un libro en diciembre del 68 de la sociedad de la Tierra plana. Y una fuente fiable donde las haya. Una fuente fiable donde las haya. Y es que yo jamás pensé que efectivamente habría en pleno siglo XX, y a finales del siglo XX, sociedades de gente que todavía creyese que la Tierra era plana. Bueno, pues esta pobre gente, al ver las imágenes que habían sacado los astronautas de la Tierra desde la Luna, se suicidaron en masa. Dijeron, pero ¿cómo? Esto no puede ser, si la Tierra es plana. Vamos a ver, esto es que es falso, esto lo ha rodado Kubrick. Esa era la otra opción que se me había ocurrido, sí. Una de dos, o nosotros estamos equivocados, que para mí que no. Que no. Que no. Nunca se ha registrado eso. Recordemos que ese mismo año, supuestamente, Kubrick estaba rodando Doctor Strangelove, titulada en España como Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Y la misma sociedad dijo, es imposible que esta película sea verdad, porque todo el mundo sabe que nunca soltamos la bomba atómica sobre Hiroshima. Efectivamente, así lo rodó Kubrick. Bueno, pues sí, pues esa fue el primer momento en el que verdaderamente se empezaron a popularizar las teorías de conspiranoia o las teorías de que esto era falso. Por unos verdaderamente lunáticos que creían que la Tierra era plana y que por tanto no podían ser ciertas estas imágenes y era todo un montaje. Bueno, pues después... Esta asociación quiso denunciar esto, y después del primer intento de establecer estas denuncias, un tal Bill Kaysing publicó un libro, Nunca fuimos a la Luna, en el 74. Pero el más conocido de todos es La NASA alunó a Estados Unidos de 1992. Bueno, como veis, todas estas teorías de conspiranoia tienen origen en unos auténticos piraos. Se han ido contagiando de otra serie de gente que tampoco está muy bien de la azotea, en otros casos simplemente de gente que son artistas, que ruedan falsos documentales como este francés, o como... no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el otro documental, esta vez estadounidense, pero bueno, también de las mismas fechas. Y bueno, el caso es que todas estas supuestas imágenes falsas y tal, la gente las ha desmontado, bueno, se han desmontado con bastante fácilmente, ¿no? Y la unión que hay entre la película, bueno, el documental La habitación 237 con el supuestamente falso aterrizaje del hombre en la luna, viene porque Danny Torrance, el pequeño Danny, el niño, lleva un jersey que me imagino que por aquella época sería bastante popular, en el que aparece el Apolo 11, yo creo que todo lo recordamos jugando con los cochecitos en esa maravillosa moqueta del Hotel Overlook, uh-huh. Y con el jersey que recuerda extrañamente al logo de la OCP. Ahí queda otro posible simbolismo oculto. Ahí queda otro. Y el caso es que dicen, vale, el niño lleva esto, joder, Apolo 11, Kubrick, vamos, esto es la OCP. Esto está clarísimo. Y no solo eso, sino que además, si te fijas, Dani está en el plano cenital en el que le vemos jugando con los coches, vemos que el dibujo de la moqueta va hacia afuera, hace como si estuviera haciendo un camino hacia afuera, el propio dibujo, como si una flecha nos señalara algo va a salir despedido de la Tierra. Y después, cuando lo volvemos a ver desde un plano frontal, vemos que el dibujo ya está señalando hacia la otra dirección. Clarísima referencia a que jamás llegó el Apolo 11 a la Luna. Flipa, flipa. Y total, que hay un momento... Y luego el corte de Vivian, de la... En efecto. El efecto, mientras acaba de cagar y le da la bomba. Efectivamente, bueno. Y luego no solo eso, sino que claro, el pobre Kubrick estaba todo jodido rodando esta momia mientras rodaba Teléfono Rojo. Y claro, y su mujer le decía, ¿a dónde me vienes a estas horas? Y el otro le decía, no, ¿qué tal? Se tenía que inventar excusas, claro. ¿Qué estás haciendo? Ya estás otra vez de fiesta con los de la NASA. Pues si no tienes amigos y lo sabe todo el mundo. Kubrick, si eres un hijo puta. Si no tienes amigos. Sí, sí, que has estado de fiesta otra vez con los de la NASA, que estás grabando el documental. Que no, que te has estado poniendo los cuernos. Venga, ala, vete para la cama. Vete para la cama. Que hueles a trecho, que sí, vamos. Que hueles a cráter. ¿Qué es ese cráter? ¿Qué es? Con la banderita esta y tal. Sí. Bueno. Traía trozos de roca lunar en los zapatos. Entre los dientes. Madre. Tienes otra vez cachos de piedra en la barba. Stanley, ¿qué has estado haciendo? ¿Dónde has metido el morro? ¿Qué horas son estas, Stanley? Pues efectivamente, como el pobre Kubrick no le podía decir a su mujer, supuestamente no le podía decir la verdad de lo que estaba rodando, él se intenta disculpar con ella a través de una conversación que tiene Jack Torrance con su mujer Wendy. Dame el bate, Wendy. Dame el bate, Wendy. Wendy, no. Querida, luz de mi vida. No, pues es una conversación en la que ya él está perdiendo la cabeza y le está intentando explicar a Wendy que no le moleste cuando él está escribiendo en la máquina. ¡Pierdo la concentración! Efectivamente, porque estoy haciendo un trabajo que tú no alcanzarías a entender la importancia de este trabajo. Así que no te lo voy a explicar, solo te pido que me respetes. Bueno, pues se supone que es lo que realmente le quiere transmitir Kubrick a su mujer. Ida de olla, ida de olla, ida de olla, ¿sabes? O sea, es todo... En fin, es todo mentira partiendo desde la base de que Kubrick jamás rodó esto. O sea, jamás rodó Kubrick el supuesto falso alunizaje de Armstrong en la Luna. Y de hecho, las imágenes las que se supone que vemos a dos astronautas en un estudio con una transparencia de la Tierra de fondo y tal, en algunos casos son falsas y en otros casos no son nada más y nada menos que ensayos que los propios astronautas hacían efectivamente en decorados. Pero eran ensayos para ver cómo se arreglaban ellos con el traje y tal. A día de hoy, por cierto, esos ensayos se suelen hacer en piscinas, que es lo más parecido a la ingravidez que se suelen encontrar. Pero nada más y nada menos que eso. Y después, pues bueno, toda esa serie de cosas de que cuando haces una... ¿Por qué en las fotos que hacen no se ven las estrellas? Pues bueno, tú haces una foto con una compacta a un cielo estrellado y ya verás cómo no salen nunca las estrellas. Claro. Tienes que dejar una exposición muy larga. Muy larga, efectivamente. Bueno, pues eso, que la bandera obviamente no ondea, ya hemos hablado de ello. Que no había tecnología, por supuesto que había tecnología suficiente. ¿Y por qué no se ha vuelto entonces a la Luna? Bueno, pues porque no era viable. Es que no... ¿Por qué querría nadie volver a la Luna? No, es que no se necesita volver a la Luna. Es como volver a Sestao. Sí. ¿Para qué querría nadie volver a Sestao? Eso es. Imagínate que ir a Sestao... Ya está descubierto. Imagínate que ir a Sestao fuera carísimo y arriesgaras la vida de peña y no sé qué, no sé cuál. Si llegas y dices... Para ir a Sestao. Hombre, dices, hombre, está bien... No está mal, ¿no? Pero tampoco es para tirar cohetes. Eso es. ¿Las has pillado? Tampoco es para tirar cohetes. ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! Otro significado oculto. Sí, ahí está. Ahí está. Solo bueno, hay muchas cosas, ¿no? También comentaba nuestro gran referente Iker Jiménez en uno de sus programas. Yo creo que ha hablado muchísimas veces sobre esto. ¡Qué pelazo tiene! Sí, sí, sí. Le sale tarde, iba a decir. Le sale de muy atrás, pero... Pero pelazo. Es porque piensa mucho. Sí. Vale, sí, lo que iba a decir es que en uno de los cráteres de la Luna se puede leer o se puede vislumbrar un pequeño, digamos, unas letras o unos números que recuerdan a, pues, a un roof, a ver si me sale, números referentes a una pieza del plato, sí. De la, sí. efectivamente. Del atrecho, joder. Sí. Bueno, se puede tratar en algunos casos de pues una simple pareidolia, de las que tanto le gustan a Iker, que el dibujo de esa roca nos recuerda a la letra C, o simplemente también puede ser el propio negativo de la foto, uh-huh, que tenga esa letra ahí, pues para que se pueda... O ¿verdad? Directamente un montaje de Photoshop, porque hoy en día se pueden hacer muy fácil. Claro, es que ya no, es muy difícil saber. Por cierto, ya que estás diciendo esto, también en el documental, ya para más inri, hablan de ese primer plano que se hace en helicóptero y que si te fijas bien, o sea, es que ya llegas hasta a rozar lo infantil, si te fijas bien en las nubes, se forma la cara de Stanley Kubrick. Sí. ¿No sabes? Sí, venga, ya. ¿Qué te quiero decir? Total. Quería decir una última cosa acerca de esto de la NASA, a ver si me acuerdo qué era, la NASA y Kubrick, Kubrick y la NASA, pues, sí, bueno, que este, como tantos otros, ha sido uno de los falsos documentales que la gente se los ha tomado como reales, entre ellos está Alternativa 3, que le dejó al pobre Jiménez de los Santos, pues, en la... Creo que fue Jiménez del Oso, pero vale. Jiménez del Oso y Parcatu. ¿En qué estaba pensando yo? Perdón. En Jiménez de los Santos. Sí, pero es que si además hace un momento estaba hablando contigo de... Lo sé, por eso me he sentido compelido a corregirte. No lo hubiese hecho de alguna otra forma, ¿eh? Pues sí, de hecho, hubiese estado bien que Jiménez de los Santos perdiese el trabajo por hablar de... Por haberse, ¿sabes?, creído lo del... Sí, hubiese sido gracioso como mínimo. Sí, pues eso es. Estaba Alternativa 3, que fue otro falso documental en el que decían que la Tierra, ya la vida en la Tierra era insostenible y estaban reclutando a intelectuales para llevarlos a Marte. Bueno, pues el pobre Jiménez del Oso se lo creyó y así lo transmitió por televisión y acabó con su carrera. Pobre hombre. Para terminar, la verdadera prueba de que nunca hubo ningún astronauta en la Luna... La tenía la mamá de mi aita y decía, vale, se supone que han ido a la Luna y que han traído piedras. Yo miro la Luna y la veo igual que antes. Se debería ver una diferencia. Ahí no falta nada. Irrefutable. Y ahí no, yo veo que ahí no falta nada. Maldita sea. Eso es muy cierto. Bueno, pues sí, gente. Me gustaría extenderme más, pero la verdad es que no puede ser porque Sesión de Noche es un programa de cine y no de conspiranoia. Y ya hemos cumplido nuestro cupo diario. En todo caso, deciros, queridos oyentes, es que no merece mucho la pena ver pagar para ver este documental. Porque ya acaba rozando lo infantil. O sea, llegan hasta conclusiones tan sumamente precipitadas y chorras como que cuando se levanta el director del hotel, si vamos frame a frame parando ese plano poco a poco, logras su pelvis se logra alienar con un fichero que tiene y parece que está empalmado. ¿Sabes? Sí. O sea, el simbolismo sexual, hablan también de un supuesto simbolismo sexual, de mucha carga sexual en que guarda la película El Resplandor y los argumentos. El hacha es un gran pene. Sí, es que son tonterías así. Sí, bobadas, o sea, son bobadas, chorraditas, ¿verdad? Ya. Son cosas que, pues eso, de las que te empeñas en ver porque estás pirado o porque estás aburrido en tu casa, sí, y las ves y ya está. O sea, verdaderamente podrían hablar de cosas más serias, como, bueno, hablan, por ejemplo, y me parece que está muy bien, de la arquitectura imposible. Ah, que sí, sí. Una de las personas a las que nunca vemos el rostro, que habla de ello, se supone que ha visto la película muchas veces hasta el punto de que ha sido capaz de crear unos planos con cada planta del hotel, eso es. En el que nos explica cómo es imposible que, por ejemplo, Dani coja el triciclo en la recepción y en una especie, no es un plano secuencia, pero casi en un plano secuencia, llegue hasta el pasillo de no sé qué, que se supone que está en un segundo piso, porque después cuando da la vuelta de, ¿no?, una vuelta de 90 grados, sí, sí, vemos que está en un piso superior a su punto de partida. Lo podemos ver a través de una pequeña balconada, ¿no? Ya. Y en ningún momento ha subido escaleras. Ya, no se le ocurre que las películas tienen un montaje luego, posterior. Pero bueno, sí que es cierto que... Y que se puede falsear con las localizaciones. Sí, pero... Que es lo que ha hecho Kubrick de manera muy inteligente. Ha falseado las localizaciones del hotel. Pero yo creo hotel. Que sí, ya realmente desea, o sea, transmitir esa sensación de laberíntica del hotel. Kubrick rodó muchas cosas en plató. No sé quién me decía el otro día, Román, que no había salido él de su casa. O sea, que tenía en su casa ahí el plató y que el tío no había pisado la calle en ningún momento. Uh-huh. Entonces, bueno, yo qué sé. Ah, deciros una cosita importante también, que por fin conseguí ver aquellos planos que no habíamos podido llegar a ver aquí en DVD. Mm-hmm. Es decir, algunos planos en los que, por ejemplo, el escenas. Tema de escenas eliminadas, vaya, por deciros de alguna manera. Y no voy a entrar en esas escenas, simplemente deciros que están disponibles en internet. Si ustedes miran en en este documental, en YouTube, los o donde ver. Sea, este pues, documental está en YouTube. No, pero de todos modos, en YouTube pueden ver todas las escenas estas eliminadas una por una. Y la verdad es que hay cosas muy curiosas, ¿no? Que además tienen bastante que ver con el libro. Sí. Que sí que están literalmente escritas también en el libro de Stephen King. Oye, pues vamos a escuchar la intro del documental Operación Luna, falso documental Operación Luna del 2002, que también lo tenéis en internet, y seguimos con Sesión de Noche. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día Stanley Kubrick se lo devolvió para que lo modificase, escribió un crítico. Un año después de la muerte del director, que había pedido ser enterrado en el jardín de su mansión, a unos 50 kilómetros de Londres, su mujer Christian y Jan Harlan, su director de producción y además hermano de Christian, hablaban del rodaje de la película Barry Lyndon. Stanley quería fotografiar Barry Lyndon de forma que el ambiente del siglo XVIII... Bueno, pues aquí estábamos escuchando... Sí, lo único que... Vamos a hacer una fe de ratas que... No sé por qué he dicho Vivian es Christian, ¿no? Tal y como dicen aquí. Christian Kubrick, no Vivian Kubrick. Hemos estado venga a decir Vivian Kubrick. La mujer de... Yo estaba casi seguro de que era Vivian. Estarías pensando en Gasteak. Sí, es verdad. Sí, en Vivi Andersen. Estaba pensando. Bueno, pues, ¿qué temitas nos traéis? ¿Qué novedades nos traéis? Pues, concretamente, vamos a pasar a la sección que quería que pasásemos, que para eso te he pasado un archivo de audio. Sí, lo sé, lo estoy buscando, disculpa, Unai, pero bueno, podéis continuar con lo que tuvierais que hablar, podéis presentárnoslo. Pues sí, bueno, vamos a hacer una sección que yo creo que la hemos querido hacer siempre, pero nunca la hemos podido gestionar bien, que es la sección de novedades y noticias que nos trae el mundo de la actualidad cinematográfica. Y ahora sí vamos a escucharlas. Vamos allá. Muy bien. Sí, vale. Algo así quería. en todo caso, sí, ha llegado tarde la ya sabéis que me cuesta la música. El tema de la mesa me cuesta a veces. No pasa nada, amigos y amigas. Arranca del 3 al 9 de junio el Festival de Cine Fantástico de Madrid. Recordemos que todavía tenemos muy reciente el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, al que acudió Sesión de Noche, pudo estar ahí. Y este concretamente es el de Madrid, que hacía 20 años que no se celebraba un festival de cine fantástico. Ustedes se preguntarán por qué, y yo les responderé, no lo sé. Tiene varias secciones, una de ellas es la sección oficial, que se llama Nocturna Oficial Fantástico. Ya sabes que les ponen esta clase de nombres ahí a todas las secciones, se lo sacan de la manga. Y este año, por cierto, le rinden homenaje al famoso director de Gremlins, entre otras películas, Joe Dante, y a Mick Garris, que es un director del que hemos hablado aquí largo y tendido a lo largo de esta temporada de Sesión de Noche, ¿no? Un homenaje a directores de películas con bichos que siembran el caos. Así es. Mick Garris, bueno, pues este director que ha trasladado al cine muchísimas novelas de Stephen King, y algunas bien, otras mal, bueno, casi todas mal prácticamente, en mi opinión, pero bueno, es el autor de Critters 2, de la maestra absoluta, ¿Eh? Obra maestra, absoluta. Obra maestra, sí, sí. Y también es autor de esa serie de capítulos de terror de diferentes directores que se llaman Masters of Horror, que por cierto también se pondrán algunos capítulos en este festival de cine. Pero bueno, arrancamos con la primera sección, que se llama Nocturno Oficial Fantástico, y que entre otras muchas películas, hay una película que quiero ver, que debe ser un cruce entre La Última Casa de Izquierda y Funny Games. Ah. Que se llama Home Sweet Home. Vale, sí, la vi. ¿La viste? ¿La pudiste la ver? La vi en el En el festival de Bilbao. Y creo que hablé de ella un poquito por encima en el pasado programa. Sí, la mencioné. Sí. Y desde luego fue una película que no me gustó en absoluto. Bueno, yo sí, las tres que vi tampoco me gustaron absolutamente nada. Sí, maldita, curiosamente sea, ¿no? Ha sido un fan que ha tenido pocas películas buenas, sí. Tristemente. Pero bueno, aún así me alegro por el fan porque este año ha tenido un 18% más de peña. De hecho, buah, es genial. Es genial. También, por cierto, se han abaratado los precios. Sí, 50 céntimos menos. Pero... Yo creo que tiene una relación directa una cosa con otra. Bueno, yo creo que sí. En cualquier ¿no? caso, yo creo que seguro que el año que viene hay mejores películas. No todos los años pueden ser buenas, caramba. No, pero bueno, también hay que apoyar también el cine de sí. cualquier modo. O sea, no sabes con lo que te vas a encontrar y ya solo con el hecho de apoyarlo, bueno, pues es bueno, ¿no? ¡Qué leche! Si, oye, por 5 pavos ir a ver Home Sweet Home, está de puñetera madre. Ah, pues sí, mira, o sea, claro que sí. ¿Qué quieres que te diga? Claro, o sea, te tienes que poner un poco exquisito porque no, tampoco, no cualquier cosa te va a gustar, ¿no? Pero merece la pena. Sí, vaya. No, por 5 pavos merece la pena. Por seguro. Supuesto. Sí. Tenemos también Melecha, Winter of Death, que es la primera película rusa de zombies. ¡Ay, buah! Yo estoy un poco harto ya del tema de zombies, pero ya, bueno. Pero es rusa. ¿Sabes? Es exótica. Hay una película también italiana que se llama Tulpa, de Federico Zampaglione, que nos devuelve a la época dorada del cine giallo. Oh. Tras la, por cierto, fallida giallo de Dario Argento. Que no ha llevado muy bien entrar en el siglo XXI, el pobre hombre. No lo ha llevado nada bien, pero bueno, ha hecho también una película que se llama Drácula 3D, que la gente se la tomaba a coña, él miraba así alrededor en Sitges como, ¿pero por qué ser? Se ríen? Pero teníais que estar aterrorizados. Pero, sí, además con esa voz sí, ¿no? solemne. También está pobre la película Am a Ghost, que es una película de la que se habla bastante porque... lo único que sabemos es que es una peli sobre fantasmas, pero que le quieren dar un giro diferente y una vuelta de tuerca a las típicas películas de fantasmas. También hay una que es Toad Road, que es una película producida por Elijah Wood. Oye, habrá que poner también ahí pues un poco de fe. Hay una otra sección. El Elijah Wood, por cierto, últimamente le está dando bastante por hacer películas sí, más o menos independientes de terror, porque también le pudimos ver en el Fant haciendo, bueno, la película sí, de Park Chan-wook. Así es, del director de All Boy, que tengo ganas de verla. ¿No es la de Stoker? Ah, Stoker, es verdad. Stoker es de Park Chan-wook. Se me está yendo la pinza un poco, chavales. Mal lío. Nocturna Madness, otra sección también competitiva, y una película concretamente que me llama la atención, un poco así el argumento, que se llama Stitches, que es un payaso que vuelve a la vida para vengarse de aquellos que la asesinaron. Puede ser divertida. Payasos asesinos. Y otra estoy diciendo algunas, porque hay bastantes más películas en cada sección. Otra que se llama One Way Trip, que es una historia también curiosa, ¿no? De unos jóvenes campistas que deciden tomarse unas setas alucinógenas. Muy ricas. Y luego parece que se le va todo de las manos y tienen que luchar para salvar sus propias vidas. Leí una película parecida que se llama... Hole, ¿puede ser? Creo que era Death's Head, que es irlandesa también, que van a una rave, se ponen ciegos de hongos y... ¡Muerte! Pero no es en 3D como esta. ¡Oh! Entonces vale. Esta es en 3D. Un giro entonces es un acontecimiento. Es increíble la tecnología como avanza. Joder. Y a veces nos da estas sorpresas, ¿no? Tres dimensiones, amigos y amigas. Nocturna Panorama es otra sección en la que se va a poner el no sé cuántos remakes han hecho ya de La Matanza de Texas. Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre que pero claro, esta ¿quién la dirige esta vez? ¿Isabel Coixet? No sé. Podría ser. O Terrence Malick, podría ser. Sí, yo estaría bien. Son 2 horas de Leatherface llorando. Sí. Así es. Porque que cuando era joven... Cosiéndose... ¿Quién me recordará cuando yo muera? Pobre Leatherface. Leatherface es... está protagonizado por este, por... Sí, por Punset. Por Punset. Perdón, Punset. ¿Quién me recordará cuando yo muera? Mientras se cose una careta de hecha con piel humana. Bueno, pues efectivamente, Texas Chainsaw Massacre habían hecho como... digamos, en el 2000 habían hecho como dos películas más de La Matanza de Texas. Una, por cierto, bastante acertada, una de ellas. Y otra, que Origen, que no está tan acertada. Pero la, sí, que la está... La primera es de Marcus Nispel. Marcus Nispel, sí, el director de este remake tan bueno de, sí, Conan. Marcus, ¿verdad? Haz el pino cuando tengas diarrea, Nispel, por favor. Así es, bueno, esta no sé quién la dirige, pero bueno. Es en 3D, por cierto, también. Toma. Muy ya. Bien. La masacre. ¿Qué será lo próximo que... La Matanza de Texas es un churro. ¿Qué hacemos? Pues 3D. Venga, pues es una 3D. Mierda esta película, pues ponla en 3D. En todo caso, bueno, merece la pena que os acerquéis a este festival. Solo también por volver a verlos, entre otras muchísimas películas. Pues no sé, tengo aquí apuntadas un montón. Por cierto, hay una sección que se llama Nocturna Premier, en la que se podrán ver las últimas producciones españolas de género fantástico. Una de ellas es Wax, dirigida por un tal Víctor Matellano, y que cuenta en su reparto, entre otros, con Geraldine Chaplin. Ponga Geraldine Chaplin en su vida. Sí. Y curiosamente, Paul Nassi. Paul Nassi, que gracias a la magia de los efectos especiales, lo meten. No sabemos cómo lo meterán. Han cogido a Carlos Areces y le han maquillado para que parezca Paul Nassi. Sí, algo así. Y le han acreditado a Paul Nassi. Esa es la magia de los efectos especiales en España, amigos. Imítale, Carlos. Venga, acción. ¿Otra? Bueno, yo creo que Carlos Areces ha sido. Sí, vaya. Es verdad. Una película que llama la atención por el título, que se llama Al final todos mueren, que está protagonizada por Javier Botet, Javier Fesser, el director, David Galán, bueno, Pablo, no sé, gente que no Pablo Vara, te voy a joder, Roberto Javier Fesser, Pérez Toledo ya... y Manuela Bellés y Macarena Gómez. Ya lo ha hecho Macarena eso, Gómez. Don Coscarelli, y ha mandado una película, John muere al final. ¿Ah, lo sí? Siento, llegas tarde. Vaya, por Dios. Llegas y tarde. También se podrá ver la película Otro verano, que la pudimos ver en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao y nos dejó un poquito decepcionados, la verdad. En cualquier caso, creo que podremos hacer una entrevista a su director. Sí. Sí, sí, que muy amablemente me dio su número de teléfono y estoy hablando con él un poquillo y me... Pues sí, la verdad es que, bueno, yo qué sé, es una película protagonizada por Pablo Chiapella, que también ha protagonizado muchísimos capítulos de Muchachada Nui. Y bueno, esta es una de muchas películas que se podrán ver. Interesante también, pues eso, los dos homenajes que le hacen tanto a Joe Dante como a Mick Garris, o Jarris, o como narices se diga, y que se va a poder ver Masters of Horror en pantalla grande, concretamente una que se llama, dos capítulos, uno que se llama Chocolate y Valerie on the Stairs, y también la película Gremlins, por supuesto, dirigida por Joe Dante, qué bonito. Del 84, y de la cual tuvo una secuela, y de la cual también se quiere hacer, la secuela es genial. Es genial. Y quizá no tiene ese misterio que tiene la primera, no, porque tiene, es muy tiene, coña. Tiene el despolle, coña. El despolle y el macarrismo que le faltaba, sí, a la uno, porque se notaba que era de Spielberg. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y además, Christopher Lee haciendo de científico loco. Sí, sí, es genial, es genial. Y atención, porque van a hacer una nueva película de los Gremlins, como no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Espero que mantengan por lo menos los muñecos intactos, claro, sin hacerlos en 3D. De hecho, yo vi un vídeo que hizo un fan de Gremlins, en el que combinaba digitalmente el animatronic que tenían en casa de unos cuantos Gremlins con... Oh, mira. Y estaba de la hostia. Eso está muy bien. O sea, mezclar digital con animatronic. Yo siempre he sido muy partidaria de eso. Sí, es algo que hizo... Joder, no me acuerdo ahora del nombre. En los 90 se hacía mucho. Bueno, lo hizo joder, no me sale ahora el nombre. El director de Dónde viven los monstruos, la adaptación de Spike Maurice Sendak. Spike Jonze, efectivamente. Spike Jonze lo hizo muy bien, eso. En Dónde viven los monstruos. Pero sí, es que es la clave. O sea, verdaderamente hasta donde no puede llegar el animatronic porque tiene sus límites, claro. Pues ahí es donde tienes que meterlo digital, claro, pero no hacerlo todo digital porque lo matas. No, porque envejece en dos años ya no vale. Pero bueno, si te sirve de consuelo, seguramente utilizarán a Ryan Gosling como todos los Gremlins y a tomar por cacas. Sí, bueno, el caso es que os animamos a que los que puedan y las que puedan se acerquen a este festival de cine fantástico, Nocturna, que seguro que está genial y yo qué sé, y aunque haya películas, bueno, pues que te gusten más o menos, la verdad es que merece la pena apoyar y dar tu granito de arena al género. Fantástico, ya sé que tal y como están las cosas hoy en día cuesta sacar la cartera, pero bueno, yo creo que para este tipo de cosas pues merece mucho la pena, además para los amantes del cine como somos nosotros, ¿no? No sé, tenemos novedades por ahí de películas, por cierto, antes habíamos comentado simplemente, y es que no os podemos decir mucho más, que se va a hacer el remake del Vengador Tóxico y que va a estar... ¿Por qué? No, pues porque sí, va a dar igual. ¿Por qué no? Yo qué sé, yo apoyo, el quizá otros remakes no, pero del Vengador Tóxico yo creo que sí, porque... Se merece fama el Vengador Tóxico. Yo creo que solo gente... Se merece que más chavales de 15 años con el pelo cepillo vayan al cine y digan, sí. ¿Cómo hay mazo ahí? ¿Sabes? Sí. Hostia, tío, sale un tío ahí verde con una fregona en la mano que no sabremos si será así. Pero bueno, yo creo que es nuestro compañero habitual, Iván Tras, seguro que no sabe decir algo más de esta noticia. Iván, ¿estás ahí? No le tenemos. Oye, bueno, pero le tenemos ahí en nuestros corazones, Iván Tras, no ha podido venir. Por cierto, una película que se va a estrenar, creemos ya, que no sé si estará ya en cartelera, es esa esperadísima película y, digamos, referente del crowdfunding, que es El Cosmonauta, crowdfunding o financiación económica colectiva. O lo que viene haciendo la izquierda Berchale desde que tengo uso de razón, vendiendo con los bonos lagunchas, por ejemplo, sí, efectivamente. Preferiblemente cuando estás borracho. Bueno, eso, lo dicho, que El Cosmonauta ya está, no sé, es una esperadísima película porque ha sufrido un mogollón de altibajos, tanto económicos como de montaje, como técnicos, vaya, y tiene una particularidad dentro del estreno y luego su no sé, descarga en internet o como queráis verlo o hacerlo, y es que tú al tener licencia de Creative Commons pues puedes remontar la película si te apetece y dices, mira, no me ha gustado cómo queda, voy a remontarla. ¿Ah, sí? Voy a meter digitalmente a Mickey Rourke y yo qué sé, pues eso, sí, por ejemplo. Bueno, no sé si puedes añadir cosas, pero sí que montar. Sí que puedes montar. En todo caso, bueno, pues yo que sé, quién sabe si dentro de un año pues habrá diferentes versiones de El Cosmonauta rulando por ahí por internet. Ibai Canales, tío. Pues es que sí, casi no te queda tiempo para hablar. No te preocupes, es que soy... Solo tienes media hora. Escueto. Solo, nada más. Soy escueto y conciso. Bueno, aprovecho que estás hablando de crowdfunding para hacer yo publicidad de una película que espero que se haga. Además, viene bastante a cuento de lo que estábamos hablando del CGI, de lo digital y lo mecánico, que es aquí el colega de Amalgamated Dynamics, que es Alec Gillis, no sé si le conocéis. Me temo que no. Pues, por ejemplo, es el señor que estaba disfrazado de Alien en Alien 3. Ah, sí, vale. Es uno de estos genios. De acuerdo. Pues, ya que no está Stan Winston, porque tristemente el hombre se murió, pero todavía quedan este Alec Gillis y Don Woodruff, que son los directores de Amalgamated Dynamics. Quieren hacer una película completamente mecánica, de efectos especiales, o sea, de monstruos completamente mecánica. Estupendo. Con cero CGI, lo dicen ellos. Estupendo. Y se llama Harbinger Down. Uh-huh. Harbinger Down, por si os hace ilusión. Buscadla ahora mismo en kickstarter.com y donad pasta, porque necesitan $350,000, que ya tienen como 80,000 recaudados. Uh-huh. Y eso, están buscando pasta para hacerla. Y es una película que a mí no me importaría nada ver, porque yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que lo del el CGI ya canta un poco. Sí, sí, bueno, o sea, en este programa llevamos tiempo diciéndolo, pero vamos, no creo que hayamos descubierto la pólvora. No creo que la gente se da cuenta, tanto como nosotros. No somos más listos que nadie. Es que simplemente yo creo que es una cuestión de vagancia por parte de los directores. Mm. Que cuando antes tenías un problema logístico decías, pues mira, esto lo conseguimos, pues como Carpenter la cosa. Lo que hago es, hago una tabla de madera con una silla pegada, con la cámara soldada y echo sangre encima y muevo la placa de madera junto con la cámara al mismo tiempo para que parezca que es la sangre la que se mueve, ¿sabes? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Qué bueno, colega. Es una tontería, pero funciona muy bien, ¿no? Ahora lo hacen digitalmente, directamente. ¿Por qué lo haces digital si lo puedes hacer así y es de verdad, ¿sabes? Sí, o sea, sí, además es eso. O sea, uno de los aspectos negativos del digital es que cada año es superado, por lo tanto envejece muy mal. Claro, las películas de hace 10 años en digital ya empiezan a cantar. Claro. Uh-huh. Incluso Avatar empieza a cantar, que Avatar en su momento fue, ¿sabes? Y es una peli, es de las pocas películas en CGI que digo yo que vale, que está justificado que uses el CGI para hacer esta peli. Obviamente. Pero sí. Bueno, que sí, que estos señores de Amalgamated Dynamics, que llevan toda la vida haciendo monstruos mecánicos super guays, de hecho, ves los vídeos de en promo de la peli y ves que están en el taller y tienen a Pumpkinhead. ¡Wow, sale Lance Henriksen. Lance Henriksen es de verdad, Lance Henriksen no es un animatronic. Es este señor, es Bishop en Aliens, que es como colega de ellos, y uh-huh. sale diciendo, dad pasta a la peli, o voy a vuestras casas y os arranco las caras de los cráneos. es un tío genial, y yo espero que hagan esta peli, y animo a todo el mundo a poner pasta. Yo he puesto pasta, he puesto 25 pavos, uh-huh. que es lo que mi sueldo exiguo de artista me permite. Sí. Tienes opciones para ¿Y en qué plataforma está? Pues quieren hacer, yo sé que lo van a estrenar en Los Ángeles, van a hacer un estreno cuando la completen. A mí, por haber puesto 25 pavos, me corresponde descarga digital, ¿sí? Y una foto de uno de los monstruos firmada por el equipo. Ay, ¡qué guay! Sí, es genial, es genial. Y cuanto más pasta pones, pues más te mandan una copia del guión firmada por el guionista. ¡Qué uh-huh. guay! Y creo que lo máximo es que te dan un tour. Solo tienes tres puestos para poner, creo que son 3.000 pavos. Solo tienes tres, las de 10 a 100 creo que son infinitas, toda la peña que quiera, pero ya 3.000, solo hay 3. Uh-huh. Y esos 3, el premio es que te dan un paseo guiado por los estudios. Joder, es genial. El pavo, el Alec Guinness te da un paseo por el taller. Ah, por cierto, se me había olvidado, quería decir también que yo también he puesto mi granito de arena al crowdfunding, concretamente a una serie que se va a hacer por internet, se llama Fantasmagórica. Dirigida por el grandísimo Juan Flan. Uno de los miembros del equipo es Juan Flan, no está dirigida por él, pero sí, está dirigida por Fidel Llorite, o Llorite, pero sí que está por ahí el genial director y genial persona Juan Flan. También puse pasta, mira. También, mira. También puse y pasta. Te corresponde una camiseta también. No me fijé, le puse 20 euros, una cosa así. Sí, 20 euros puse yo y estoy esperando todavía la camiseta, así que... Bueno, yo sé que cuento con el amor incondicional de Juan Flan, sí. Que ya con eso es suficiente para mí. Sí. Canales sí, no sí, necesita sí, más. Así es. Sino vuestro amor para vivir. ¡Oh, Canales, qué bonito! Es verdad que sí. Lo podías haber dicho antes de cerrar el programa, mira. Ya, pero bueno, no estamos en antena ya, ¿no? A veces las cosas surgen así, inmediatas, ¿no? ¿Me puedo desnudar entonces? Sí. Genial. No, y eso, solo quería decir eso, que dad pasta a Harbinger Down y a ser posible, dad pasta a todos los proyectos de Kickstarter y de crowdfunding que pilléis porque son el futuro. Porque los estudios son mierda. Los estudios están dominados por... Que tú no sabes, chaval, que se dijo... ¿Sabes? Que fue como famoso que el remake de Evil Dead lo iban a hacer Sam Raimi y Bruce Campbell, como que era... Sí. Era la bandera, la estandarte sí. que tenían. No, lo hace Bruce Campbell, lo hace Sam Raimi. Lo producen. Buscas noticias de hace 5 años, de sí. cuando empezó a moverse, y pone Sony anuncia el remake de Evil Dead. O sea, ni Sam Raimi, ni Bruce Campbell, ni rabos. Es Sony... La que ha impulsado el remake. Sí. Por rollo de contrato, por lo que sea, le habrán dicho a Bruce Campbell y a Sam Raimi que tienen que decir que están a bordo y que es guay. Pues igual no, ¿no? Pero pues no. Puede ser. O sea, yo lo veo así. O sea, todo lo que mueve millones está impulsado por las compañías, por los grandes estudios y ya está. Sí. Ya te digo, en todo caso tampoco me sorprendería que a ellos les haya molado. O sea, hay gente que yo que sé. Hombre, Sam Raimi me dijo una vez que Christopher Nolan era un genio. Entonces, pues bueno, ya... ¿Cómo que Raimi te lo dijo a ti una vez? No, en una entrevista. Decía en... De hecho, creo que está en su página de IMDb. Que, joder, que Dark Knight es la mejor peli de la historia de la humanidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, Raimi. No pagaré por ver tu próxima película. Ya, que es, por cierto, es una película del Mago de Oz. Porque, sí. porque nadie lo pidió. ¿Eh? Nadie lo pidió. Porque nadie lo pidió. Vale, sí, ya sé que precuela. La de Oz, la de que sale y el Piños Franco. Un mundo de fantasía. ¿Este Sam Raimi? ¿Qué me estás diciendo? Sam Raimi es como un poco como James Hetfield y tantos que. Y Frank Miller. Que fueron lobotomizados por los servicios de inteligencia americanos el proyecto de Mega Ultra. Sí, les convirtieron como en abanderados de la nueva cultura neofascista americana. Ahora les dices la palabra rayuela e intentan asesinar al líder de un grupo. Tienen un cargamento de libros hablando de Frank Miller, se está preparando la secuela de Sin City, la esperadísima secuela de esa gran película que es Sin City, y que yo creo que la ha dirigido muy bien Robert Rodríguez junto al autor de los dibujos y del guión, porque han logrado. ¿Qué cómic va a ser esta vez el que van a llevar? Pues no sé, pero no es Ida y Vuelta al Infierno, que no, es el que más me gusta. Es una pena. Es moriría por ella o mataría por ella. Ah, sí, que muy bueno también. Mezclado con una historia original que debe ser una secuela de ese cobarde bastardo. Uh-huh. Porque no tenían más material para hacer una película entera, porque tales historias grandes de Sin City las usaron en la primera. Sí, porque... Les queda una y poco más. La de moriría o mataría por ella es corta. cortica. Sí, es como la de Marv. Es más o menos igual de larga. Lo que pasa es que en la primera son tres historias medianas y para la segunda solo tienen una. Solo les queda una. Entonces, pues creo que van a hacer eso, alguna historia corta y luego una historia original para la peli. Sí, bueno, ciudad en la que las mujeres no pasan frío, aunque solo lleven una gabardina y nada más. Sí. Hay un chiste sobre Frank Miller muy, muy divertido en el que sale el tipo frente a una máquina a escribir y un tío con una pistola en su cabeza y le dice: si quieres vivir, Frank Miller, tienes que escribir a una mujer que no sea una puta. Y Frank Miller, tienes 30 segundos, Frank Miller está temblando, es sudando y empieza a teclar, pone P U T A puta. No puedo evitar. Pobre Frank. Hombre, a mí me gustó cómo ponía las putas en Sin City. Me encanta. Sí. Frank Miller es Lovero Libit. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, olvídate. O sea, no me parece su rollo que degrade a la mujer en ninguno de los cómics. Más bien todo lo contrario. Yo creo que le pegó un buen giro a la saga de Elektra, por ejemplo, que nadie apostaba por ella. Y pues eso, todas las tías son súper guerreras. Es genial, lo que pasa es que ponen las tías como le molan, pues claro, las tetas muy gordas y medio pelotas. Sí, bueno, los tíos son muy guapos y las tías son muy guapas. Eso es lo que dijo Frank Miller cuando había estado un montonazo de tiempo sin dibujar. Dijo, cuando creo Sin City, dijo, llevo 1000 años sin dibujar, no sé si se me da bien. Voy a dibujar solo lo que me guste, que son tíos cachas con gabardinas y tías buenas. Sí. Y coches de los años 50, ya está. Y así salió Sin City. Bueno, es un tío que controla muy bien la luz, es increíble. Es una pasada. Es casi para estudiar, o sea, es su propio director de fotos, sí. Bueno, antes de todo esto saldrá Machete Kills, esperadísima secuela de Machete. ¿En serio? También de Robert Rodríguez. Yo me divierto mucho, pero... No me parece un poco floja. Sí, a mí un poquito también, pero bueno. Floja en el sentido... Eso para ver en vídeo, ¿no? Sí, pero es el rollo. No floja en el sentido de que no era buena, sino floja que me pareció bastante moderada para lo que esperaba de Machete. Como muchos personajes, mucha historia y poca... Esperaba Comando, ¿sabes? Ya. Esperaba que tú de chopa. Ah, por cierto, una película que ha pasado sin pena ni gloria, una película danesa, os la quería recomendar tanto a vosotros como al público que nos está escuchando, que ante el estreno de Iron Man tan sumamente aplastante, ¿no? Que han hecho una, pues eso, un mogollón de publicidad de Iron Man 3 y no sé qué. Hay una película que se llama La Caza, de Thomas Vinterberg, que es uno de los cofundadores del movimiento Dogma, ya sabéis, este movimiento indie que tiene, bueno, no sé por qué he dicho lo de indie, pero bueno, un movimiento que tiene unas características técnicas, pues eso, muy marcadas por la falta de medios, vaya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre otras cosas. El caso es que se llama La Caza, está protagonizada por Marx Mikkelsen, que es un tío que ya se empieza a hacer bastante famosillo, porque de hecho también en Torremolinos 70 y... ¿70 y cuánto era? Sí, 73. Salía Matt Mikkelsen. Sí, salía haciendo precisamente del actor porno que se acaba acostando con ¿cómo se llama esta con chica? Con Candela Peña. Maravillosa Candela Peña. Que también sale en la película Die Tour, La Puerta. Ah, sí, sí. Esa película que vimos también además en El Fant, que es muy buena. Es muy buena. Sobre viajes también en el tiempo que ya decían que eran los cronocrímenes, pero en versión danesa. Pero no. No, es no muy se buena. Die Tour, La Puerta, sí señor. Buah, muy bien. Descargarosla, bajarla. Muy bien, Max. Bueno, La Caza es una película que va sobre un tipo que se acaba de divorciar. Un tipo divorciado que acaba de encontrar una novia que está otra vez volviendo a tener una vida más o menos estable. Es profesor y de repente una pequeña mentira, un descuido, un simple comentario, le pone en el punto de mira porque todo el mundo le acusa de pederasta a este tío. Y odio cuando me pasa eso. Sí, o sea, es increíble, ¿no? Este tío es un director que hizo su primera película, creo que es La Celebración, de 1998. Muy buena. Muy buena, muy buena. Y esta es Dogma, ¿no? Esta sí que tiene toda la técnica Dogma y tiene algo que ver con esta otra película, solo que, bueno, aquí supuestamente es mentira, la acusación es mentira, y en cambio La Celebración, Supuestamente es verdad la acusación que hacen. Bueno, sí, pero es la sinopsis, ¿no? Digamos, sí. Es el resumen de la peli, el argumento de la peli. Es la reunión de una familia y amigos para celebrar el cumple de un miembro de la familia, que es el padre. Y durante la celebración, uno de sus hijos hace un discurso. Y al acabar el discurso dice que ha sido abusado por el padre, puede sí, ser. Sí, sí, es una familia mega facha. Al parecer en Escandinavia, lo que es raro es que Escandinavia es bastante habitual que sean comilonas de familias poderosas que son todos mega fachas y tal, que estuvieron todos de parte de los nazis cuando la Segunda Guerra Mundial, eso. Uh-huh. Y una de estas familias adineradas hace, pues todos los años, celebran el cumpleaños de su padre, juntándose toda la familia que metiéndose una comilona, que como buenos vikingos, los escandinavos son muy de merendol. Beben en el cráneo de... Sí, beben en el cráneo de sus enemigos. Y el punto álgido de la velada es cuando el hijo, que es... ¿Cómo era el tema? Tiene dos hijos, uno de ellos es un pelota insoportable que quiere ingresar en la logia de su padre, que son así como los canteros. Son masones, sí. O no sé qué, pero sí. Y el hijo este, que es como el hijo rebelde, y quiero mogollón a mi padre y tal, es el mejor padre del mundo, y cuando éramos pequeños a mi hermana y a mí nos violaba. Imagínate dentro de una cena, ¿no? Familiar, sí. Una celebración súper grande. Se lía tochísima. El hermano pelota creo que acaba encadenándole a un árbol en el bosque. O sea, bueno. Súper delirante todo. Sí, sí. Es una comedia negra bruta. O sea, no digamos spoilers, porque sí, no, yo creo que es una película que tiene muy buena pinta, al igual que La Caza, que ya te digo, es que la he estado buscando tanto los multicines, que son los únicos cines que quedan en Bilbao. Desgraciadamente, hay que salir con antorchas a la calle, amigos y amigas. Cines que quedan en Bilbao, salvo, bueno, los sí, sí. Dos que... Sí, salvo los que están, eso es, salvo los aquellos que están metidos en centros comerciales. Y los otros que están bajo el influjo malévolo de Iñaki Azkuna. La Albóndiga y los otros, que no me conozco. Sí. El caso es que me parece que ya no está en taquilla, que ha pasado sin pena ni gloria por la cartelera, y es una pena. Creo que el otro día, la semana pasada, este mismo martes seguía, creo, La Caza en los cines de la Albóndiga. Ah, bueno, vale. Me parece. Pues, Así que si es así, daros prisa. Sí, sí, sí, es una película totalmente recomendable y de un director que va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar, la verdad. Un director danés. Y ya te digo, si es que no todo es Hollywood aquí, amigos y amigas. Casi, yo tuve unas ganas locas de ver tanto la celebración como La Caza. Uh-huh. Y, que por cierto se llevó un premio, el Max Mikkelsen este se llevó en Cannes el premio al mejor actor. También ha tenido un premio al mejor guión esta película. Bueno, que estamos ante una película bastante, bastante potente. Tipo peculiar, Max Mikkelsen. Ever fall in love with someone, ever fall in love with someone, ever fall in love with someone, you should have fallen in love with. Canales, nunca entenderé por qué siempre bailas todas las canciones que pongo. Lo que yo no puedo entender es cómo tú no bailas. Porque soy vasca. Ah, también es verdad. ¿Tenéis las caderas soldadas a la columna vertebral? De es un asuntillo de RH. Bueno, no por cierto, nada. Más noticias, hablando de remakes. El remake de Carrie. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? ¿Y por qué no? Pues porque Sony lo habrá dicho. No, es que ya no es Nietzsche, ya es Sony. Sony, que todavía Sony peor. O no sé, es que no sé quién... Es que ya no es Nietzsche, ya la culpa de esto la tiene Nietzsche. De hecho, tenía no sé en casa... No sé quién es la productora. Tenía en casa un organigrama, lo puso un día en el Facebook, esa gran herramienta de comunicación que para nada está en manos de una corporación maligna. Puse el organigrama de qué estudios pertenecen a quién, o sea, qué franquicias... Warner Bros, Sony y no sé quién es que Disney, creo que son. Me hace gracia y todo porque todo pertenece a ellos, no hay más, o sea, ya está. Haya otra cosa, te mandan un señor que te toca la puerta y dice, amablemente le comentamos que sí, tal, sí. Y si no ya sabes lo que puedo. Es increíble ocurrir. Porque está la información que están distribuyendo, como yo creo que saben y que son conscientes. Pues, son un poco tontos. Pero bueno, pero también les gusta mucho el dinero y están muy atentos. Pues están diciendo, pues eso, que sí, vale, que es un remake y todo lo que quieras, pero que es más fiel al libro de Stephen claro King. Que sí. Entonces, como es más fiel al libro de Stephen King, probablemente haya un porcentaje de gente que vaya a verla. Que se sume, ¿no? Pero siempre hay una frase sí. Que pueden utilizar los defensores de la película hay un matiz. Para defenderla, sí. Como la de Conan. No es un remake, es un reboot. O la de Dredd. No es un remake, es una adaptación más fiel. Es, sí. No quiero ver otra peli de esto, Dios. Ya, pero es que es más fiel. Bueno, vale. Siempre ya, vale. Lo que tú tienen esa frase ahí, ¿sabes? Pues este, en este caso, Carrie está protagonizada por Chloe Grace Moretz, que es una niña. De Kikas. Eso es. Kikas. Una cría así muy mona que está empezando ahora. Absurdo, Carrie es fea. No hemos entendido la novela. ¿Cómo va a ser más fiel la novela si Carrie es fea? A mí. ¿Cómo que más fiel? ¿De qué vamos? ¿Estamos tontos o qué? ¿Qué quieres que te diga? Joder, ¿cómo se llama la protagonista de Carrie en la de Brian de Palma? Sissy Spacek, que es guapísima, joder. Sí, ya, pero no es un bollo. No es un rollo. Es atractiva. Sí, vamos a ver, no es el estereotipo de chica guapa que nos vende Hollywood. Es verdad. Como lo es esta chica, Chloe Grace. Es fea aceptablemente según los canones de Hollywood. Eso es. No es Rosie O'Donnell. Como dicen en Los Simpsons, quería un feo de tele, no un feo feo. Eso es. Eso es. Los Simpsons es que tienen frase para todo. Sí, sí. La madre de Carrie en este caso va a estar protagonizada Kim Basinger, No, por Julianne Moore. Pues venga, pues que podía, dale, pues, que sí. yo habría puesto a Julianne Moore haciendo de Carrie, fíjate. Yeah. No sé por qué. Yo hubiese puesto a Marlon Brando y pues a eso. Haciendo de Carrie. Bar Reynolds haciendo su madre. Dicen que el objetivo del reboot, que es reboot, no remake. Es un reboot, claro, porque hay como reboot. Hay dos películas, es un reboot, ¿no? Es un reboot. Ay, es mantenerse mucho más fiel a la obra de King. Recordemos que en los 90 se hizo Carrie 2. Sí, sí, la furia. De hecho, con la actriz superviviente de la primera peli. El Carrie. La chica que sobrevive a la masacre. Sí, sí, salía con 50 tacos, salía otra vez. Ah, hostia, curioso. Sí. ¿Y qué tal es la peli? No me acuerdo. Fue de estas directas a vídeo. Sí, video, fue ¿no? directo DVD. Es la misma historia, solo que la chica esta intenta evitar otra masacre y no lo consigue. Vale. Pues, vale. Es la misma, vamos. Sí, sí. Otra película que, por cierto, fue un churro, fue la adaptación del cómic que lo llevó arriba, a lo más alto, Frank Miller, del cual hemos hablado antes, que es Daredevil. Daredevil. Sí. Daredevil. Daredevil. ¿Cómo es? Red Level. Ah, no. Sí, no, es que no sé mucho rato. Sí, por supuesto que sí, Lisa. Por supuesto que sí. Daredevil. Bueno, el caso es que vuelve, van a volver a hacer una otra película. Va a ser más oscura y realista, ¿verdad? Sí. Eso es lo que más adulta. Ahora. Va a ser más oscura y realista. Vas a ir al cine a llorar. Pero yo venía a ver una peli superior a pasarme 20, jodes. Aquí somos todos adultos y realistas. Hostia, hablando de oscuridad y realismo, la nueva película de Superman, dirigida por Zack Snyder, también me parece que nos trae ese argumento. Esa que empieza como el árbol de la vida o algo así. Sí, sí, es una especie de... Llegará un momento en que tendrás que escoger... entre el planeta Krypton ¿Qué estoy viendo, y tío? La tierra. También dirigido por Isabel Coixet. Pues está bien. O sea, es para que la peña que es vaga mentalmente se pueda sentir intelectual sin tener que ver otras cosas que el palomito de siempre, ¿no sabes? Eso es. ¡Tonto! Sin tener que hacer un verdadero esfuerzo. Me siento inteligente, aunque nunca había visto una película de David Lynch, una cosa así, no sé. Sí. Bueno, hablando también de directores tipo Malick y toda esta gente, aquí hay un director que se nos fue hace poco y que le hicimos un homenaje, que es Jesús Franco. El cual, por cierto, bueno, obviamente este no sé cuánto hace que no estrena una película en los cines, pero la última que hizo, postrado en silla de ruedas, fue Al Pereira contra Alligator Ladies. ¡Woo! Atención a la cosa. Tiene mi entrada. Sí, sí. No, va, no creo que la... No sé dónde se pondrá. Estoy viendo sexo en la foto. Sí, sí, obviamente. Claro, mete, y es Franco, joder. Mete a tías por ahí. Ahora te la devuelvo, ¿eh? Tías de mete a tías en el cuarto de baño, ahora vengo. Y la no sé cuál es la premisa argumental, pero bueno, pone la antiobra maestra del anticine. Antiobra maestra del anticine. Luego es una obra maestra del cine. Doble negación es una afirmación. Sí, sí es. No entiendo nada. No sé. Bueno, yo qué sé. Esa es la última película dirigida por este hombre, al cual se le hizo una especie de docu que se llama Tío Yes y que habla sobre el último rodaje de esta película. Y que, como pone aquí, en su breve duración muestra claramente la forma de trabajar y el pensamiento del cineasta. Retrata un rodaje sin medios, sin apenas equipo y sin guión. El punto álgido, una discusión entre Franco y una de las actrices, la cual se niega a que la película se titule Culitos in the Night. Dice, no, es que... Y la tía se acerca, tú ves cómo se acerca y le dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? Un tío que está postrado en una silla de ruedas fumándose un cigarro doblado. Le dice, pero a ver, o sea, Culitos in the Night. Es que yo no voy a hacer una película que... que parezca un, que tenga un título de película porno. Claro que no, tú has aceptado hacer una película con Jesús Franco, es que... esperando hacer el séptimo sello, ¿qué ¿no? ¿Qué querías hacer? Eso es, el séptimo sello de Bergman, ¿no? Es que no entiendo. Jesús Franco, tío. En todo caso, no, obviamente. ¿Qué te dice a ti tu agente? La película no es pornográfica, obviamente, pero sí que, pues eso, es habitual que las películas de Jess Franco pues salgan tías en topless como mínimo. Sí, son medio eróticas. Y tíos por ahí, pues eso, enseñando también pito. El caso es que hay también algunas frases increíbles en las que dice una de ellas, es que esta película va a ser una mierda. Le dice Jesús Franco ya con 80 y pico palos a punto de palmar. Le dice, ya, pero es que tú, contigo como actriz y conmigo como director, la película solo puede ser una mierda. ¡Qué gran hombre, de verdad! ¡Fiesta! Se cae la silla de ruedas. Se acerca a la tía y dice, me niego a que la película se llame Culitos in the Night. ¿Por qué? Dice, porque parece el título de una película porno. ¿Por qué? Andrew, y lo que me estás intentando decir es... Sí, amigos, Jess Franco. ¿A qué te refieres exactamente? Qué gran hombre. Jess Franco, por cierto, aquí en el papel que tengo ponen 8 películas recomendadas, que recomiendan aquí, yo creo que algunas bastante acertadas, como una que hizo de Don Quijote, que no es de él, es de Orson Welles, pero él fue ayudante de Orson Welles. La gente no se lo cree cuando lo ponen por ahí, pero sí que debió de ser ayudante. ¿También recomiendan las vampiras? Mira, a ver si recomiendo. Gritos en la noche, El extraño viaje, que es de Fernando Fernán Gómez, en la que Jess Franco es actor. Necronomicon, que esta sí es de Jess Franco. Drácula contra Frankenstein. Necronomicon, por ejemplo. Sí, es difícil encontrar. Yo no es difícil encontrarla. Sí, por internet, bueno. Pero bueno, yo la que vi de... sí, la última película que vi de este hombre era Fumanchu, porque hizo varias. Fumanchu contra Drácula o contra no sé qué. Y de Fumanchu hace Christopher... contra Predator. Sí, hace Christopher Lee, tío. Sí, sí. De Fumanchu. Hizo un montón de pelis con Christopher Lee, se van bien. Sí, van bien. Bueno, pues esta concretamente, Necronomicon, también está protagonizada por él. Luego está la de Killer Barbies, que... sin más, pues yo creo que intentaba explotar un poco el éxito que entonces estaba teniendo Santiago Segura, y lo hace a través de este grupo Killer Barbies, grupo vigués, liderado por Silvia Superstar, ¿no? Efectivamente. Que eso, que sin más, que es que van muriendo todos en una mansión. No os puedo decir mucho más porque, bueno, la filmografía de este tío igual son como 200 películas o 200 y pico películas. Sí, cuando hablamos de él ya dijimos que sí, alrededor de... sí, 200, más de 200 películas, sí. Y pues no sé, vamos bien de tiempo. Nada, deciros simplemente que, no sé, que estamos expectantes con todas estas películas que nos vienen encima, que muchas son una mierda, pero yo tengo ganas de ver El Hombre de Acero, la verdad. Yo no. Siempre he sido fan yo de Superman. La verdad es que no, porque sé que no va a ser Superman como el Joker de la peli no es el Joker, el Bane de los cómics no es Bane. Y de hecho el Batman de la peli tampoco es Batman. Y la Catwoman tampoco es Catwoman. No. O sea, sí, efectivamente, cuando vas a ver cualquiera de estas últimas películas no vas a ver nada de lo que parece que ibas a ver. Menuda estafa. Sí, amigos y amigas. Oye, una cosa que me has comentado antes. Está hecha ya la película Las Brujas de Zugarramurdi. Así es. Otra de las noticias que queríamos dar y que se me había olvidado es que el director Alex de la Iglesia, junto a todo su equipo artístico, José Luis Arrizabalaga, Biafra, Jorge Guerrica Echevarría, que es el co-guionista de casi todas sus películas, pues van a estar el día 23 en la UPV, en el Salón de Grados de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, no Ciencias de la Comunicación, sino la Facultad de Ciencias. Y bueno, pueden encontrar por ahí la noticia en la red, no sé dónde está concretamente, pero bueno, el caso es que se va a acercar junto a toda su tropa, incluida Carolina Bang, por supuesto. Por supuesto. No digas a Carolina Bang, porque entonces no vamos a tener sitio. Así es. Bueno, el caso es que vamos a intentar por todos los medios, tampoco creo que sea muy difícil, entrevistarle a Alex de la Iglesia y poder tenerle aquí en sesión de noche, claro. Sí, bueno, evidentemente. En persona, ¿no? Imagino que... bueno, le acabas de restar ahí. Vale, magia. Va a venir aquí a la Irola. Va a venir aquí, va a estar aquí. A los estudios. Eso es. Al menos estar aquí cuando salga del saco y se despierte de la anestesia. Eso es. Se da cuenta que estamos aquí con las pinzas para los pezones. El caso es que viene... a violarle. El caso es que viene a presentar su última película. su película más nueva, más reciente, que es Las brujas de Zugarramurdi. Que ninguna de las actrices es vasca, pero... Curiosamente, no sabemos si hay actores vascos, no sé si está por ahí Ramón Barea. Sale Terele Pávez, ¿no? Sale Terele Pávez. Terele Pávez es vasca, ¿no es de Bilbao? Terele Pávez, no, es de Madrid, que yo sepa, ¿sí? ¿no? No, no, pero creo cierto, creo que sí, creo que es nacida en Bilbao, lo que pasa es que ha vivido siempre en Madrid. Es verdad. Pero creo que existe por aquí, por lo de... Bueno, Terele Pávez, gente nuestra, ¿cómo obviamente, Álex de la Iglesia la ha cogido a Terele Pávez, no por su... No, no porque, no, vamos, por no, por, no porque sea de o nacida en Bilbao, sino porque es una actriz que la tiene mucho estima y yo creo que además es una buena actriz que te lo da todo. O sea, es una la, actriz bestial. Un plano de solo un plano de Terele Pávez. ¿Te has preguntado es, alguna vamos, vez? Que atraviesa el tórax. Es así. De Valencia. Está por ahí el tráiler de esta película. Y la verdad es que arranca muy bien. No sabemos luego lo que pasará, pero arranca muy bien. Y yo espero que con el regreso de su co-guionista, de su colaborador en guión, Jorge Gerica Echevarría, los guiones sean más sólidos, no haya tantos agujeros y tal. Y sí, bueno, porque como las dos últimas. No le diremos eso cuando estemos con él. A ver, Álex de la Iglesia, hay que decir las cosas como son. O sea, es un director que para mí es un referente y me parece que ha hecho una de las mejores películas de no ya del cine español o como coño, como narices se quiera llamar. Triste de trompetas. No. Es esa película bestial, que es El día de la bestia. O sea, es maravilloso. Es brutal. Y es una película que puedes ver pues 20 veces y además seguidas. O sea, es maravillosa, con un buen con un grandísimo mensaje. Buenísima, sí, es buenísima. Sí, yo creo que se ha podido ver un poquito igual y también yo, la evolución personal de Álex de la Iglesia a lo largo de sus películas. Puede ser, pero en todo caso yo creo que tiene una filmografía que es casi chapó. Sí, porque sí. 800 balas es brutal, Crimen Perfecto también es muy buena. Vive Dios. Yo qué sé, o sea, Muertos de Risa a mí me gustó mucho. La Comunidad es buena, es una buena película. Mira, Muertos de Risa sí que no he visto. No sé, como Balada Triste Trompeta, pero. Pero bien. Pero mejor. No quería pecar de hipócrita y luego ser majo con Álex, cuando en realidad le odio, ¿no? No es verdad. No, pero Álex, sí que me parece que Balada Triste Trompeta es Muertos de Risa en menos buena, o sea, más floja. No sé. Sí, a mí me decepcionó. Bueno, ya hablamos en su día de esa película. Pero bueno, en todo caso, yo creo que tiene una filmografía que la verdad es que es muy a tener en cuenta. Álex de la Iglesia, que le tendremos el próximo 23 de junio. Y le tendremos aquí en sesión de noche, así que ya os iremos informando conforme vayan pasando los días de todo esto. Si lo vamos a hacer. No me dirigiré a él en ningún momento como Alex, sino como Alejandro. Alejandro, cuéntanos. ¡Mierda! ¡Que no me llamo Alejandro, joder! Sí, sí. Pero yo sé que sí. Pero sí, yo sé que sí. Sabemos que sí. Alejandro, cuéntanos. ¡Cago en la puta! ¡Voy a colgar! No, Alejandro, no cuelgues. Venga, que ya te llamo por tu nombre. Alejandro. Alejandro. Le pondremos esa seguro canción. Que le gusta más que le llamen Jandro. Incluso. Jandro, tío. Jandro es bonito, ¿verdad? Jandro, qué horror. Oye, gente, nada, que ahora sí, se nos acaba el tiempo y simplemente deciros eso, que el viernes que viene nos tendréis aquí. Espero que este viernes ya podáis. Y yo hablaré de Pacific Rim, ya por de fin, guay. Por fin, ¿ah, sí? Sí. Si es que no has dicho absolutamente nada, solo Pacific Rim. Solo he dicho Pacific. Solo iba a decir que me apetecía verla porque salen robots y monstruos. Y bueno, pues guay. La semana que viene sí hablarás de ella. La dirige un mexicano de 200 kilos, eso siempre es un plus. Te lo prometemos. La semana que viene la verás y hablarás de ella. Te quiero, Guille. Mira, necesitaremos también un día. Me parece bien, es un tío genial. Yo creo que sí, que podremos. Y nada, eso, deciros que la semana que viene nos tenéis aquí, el próximo viernes. Espero que con Iván Trash y que veáis mucho cine y que seáis muy felices. Y que escuches La Irola, por supuesto. Que es la si no, ya sabes lo que te espera. Si no, ya sabéis lo que os espera, ¿sabes? Iremos a vuestras casas y... Con una batucada. Iremos con una batucada. El otro día, no sé, lo decía Carlo Padial, que le entrevistamos aquí, que decía, cada vez que escucho un déjà vu, me transporta a mi propio funeral. Sí, efectivamente. ¿Cómo es? Villaridú. Bueno, lo que suena ahí... El instrumento que tocan los aborígenes australianos. El digeridú. Digeridoo. Cada vez que escucho eso me transporta a mi propio funeral. Es una gran frase, tío. Pues efectivamente, sí. Basta de batucadas, basta de digeridús. Vale, ya, por basta favor. Ya, por la favor. Revolución se puede hacer sin instrumentos de percusión, de verdad que sí. Sí, sí, sí, sí. Venga, sí. Peña, incluso hasta la. Sin flauta. Incluso sin flauta. Venga, Peña, hasta la semana que viene y que ardan esos cócteles Molotov. Ah, oh. Venga. Why can't you be true?